es muy elegante, usa moño y corbatón. Es salchicha y como es grande lo llamamos salchichón. Mi perro es muy elegante, usa moño y corbatón. Es salchicha y como es grande lo llamamos salchichón.